Siempre me llama la atención que esta semana la gente se dispone como de alguna manera a escuchar de Dios, ¿no? Y qué bueno que pudiéramos nosotros aprovechar esas oportunidades para hablar del Señor. De diferente manera, como les decía, a través de las películas, a través de una oración que usted haga por su familia. Usted no sabe el poder que tiene una oración que usted puede hacer por su familia, por alguien que está en necesidad. Son muchas maneras que debemos aprovechar. Siempre de pronto decimos, no, pero nosotros no celebramos Semana Santa. Nosotros celebramos todo el tiempo. Si usted se acuerda todo el tiempo que Jesús murió en la cruz por usted y le perdonó, ya está celebrándola todo el tiempo. Entonces, que a veces como que nos volvemos muy místicos los cristianos, ¿no? Simplemente hay que recordar que el Señor nos dio la salvación. Y si hay alguien que en estos días se pone sensible para eso, pues aprovechemos y hablémosle del Señor. Hace algunos años salió una película titulada La Última Tentación de Cristo, ¿se acuerdan? Yo no la vi toda, por ahí alguien me la prestó y no la he visto toda. Pero lo interesante es que esa película buscaba como dar la idea de un Jesús más humano, ¿cierto? Como más contemporáneo, como con su sexualidad y todo eso. Pero eso es lo que buscaba, ¿no? Mostrar a alguien un poco más humano, de pronto desmitificar un poquitico la imagen de Jesús. Pero como muchas de esas cosas pasan sin trascendencia y simplemente pasan y quedan en el camino. Y como decía, aunque el enfoque que se le dio a esa película no fue el adecuado, sí hubo una última tentación que sufrió el Señor. Y lo curioso es que la última tentación que sufrió Jesús fue igualítica que la primera. Si ustedes ven en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, cuando ya el Señor está en la cruz, suceden varias cosas ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Estos días, por ejemplo, se recuerda el Viernes Santo, se celebra el Sermón de las Siete Palabras, ¿se acuerdan? Eso ya es tradición, ¿cierto? Y eso pues le sacan ahí de todo lo que dice. Las siete palabras son, perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y la séptima es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las siete palabras que normalmente van a recordar en muchos lugares el próximo viernes, ¿cierto? Se recordará. Yo me acuerdo que eran sermones, pues, casi sin fin, ¿no? Que a veces ya se cansaba, uno no los escuchaba. Sin embargo, no podemos olvidar, esas fueron siete palabras que salieron de la cruz, pero hubo otras siete palabras que se dirigieron a la cruz, que seguramente daría, como alguna vez lo estudiamos acá, para otras siete palabras que se dirigieron, que se expresaron hacia la cruz. Obviamente la mayoría eran desafiando a Jesús, eran cuestionando a Jesús, eran de burla y con sarcasmo. Y aquí en Mateo, precisamente, nos habla de eso. Si ustedes ven en el capítulo 27, el versículo 40 hasta el versículo 44, aunque sigue, pero esos versículos no vamos a verlos, dice así. Vamos desde el 38, está bien, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y aquí viene, versículo 40, lo que dice. Y diciendo, tú que derribabas el templo y en tres días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Noten eso que es interesante, ¿no? Bueno, tú decías que derribarías el templo y que en tres días lo edificabas. Bueno, si eres tan macho, pues, y que si eres hijo de Dios, pues demuéstralo, a ver. Si eres ser lo que dices ser, pues, bueno, que se vea, ¿no? Demuéstranoslo. Versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, otra palabra, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Dios, de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Interesante, ¿no? Si tú eres rey de Israel, haz esto y seguro que creemos en ti. Segurito, que me lo he dicho, es que con eso no más, con eso estaremos convencidos que definitivamente sí eres el rey de Israel. Y vuelven y dicen, confío en Dios, libérele ahora, si le quiere. Noten esto. Si él confía en Dios, pues ese Dios en el que él confía, que lo libere. ¿No le han dicho a usted algo así parecido? Si usted es cristiano, bueno, pues, ¿y su Dios dónde es que está? Y uno como que entra en duda y caemos en la tentación. Esas son las tentaciones que fácilmente también nos identificamos con el Señor. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, si le ama a Dios. O sea que la conclusión es, como Dios no lo ayudó, Dios no lo quiere. ¿Así no le ha pasado eso? Si Dios no le da lo que usted quiere, es que Dios no lo quiere a usted. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y hasta uno mismo piensa eso, ¿no? Dice, Dios a mí no me quiere. Dios quiere más a otro que le ha dado más que a mí. ¿Cierto? Conmigo tiene algo contra mí. Se ensañó conmigo, algo pasó. Algo hice que no sé por qué el Señor no responde, ¿cierto? Y versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Quiero que veamos entonces cómo pudo Jesús soportar esa última tentación y cómo nos ayuda a soportarla también a nosotros. Porque nosotros también, seguramente, y ya como mencionaba ustedes, ya se están identificando que caemos en una tentación fácilmente. ¿Y cómo vencer esa tentación de no caer? Lo primero es que, y ya ustedes descubrieron, ¿a qué apunta la última tentación? ¿Se dieron cuenta qué? ¿Perdón? ¿A desconfiar del amor de Dios? ¿Pero a desafiarlo a qué? Pero ahí es lo que le dice. ¿Perdón? Si tú eres el Hijo de Dios, la última tentación, y no solamente la de Jesús, la nuestra siempre apunta es, ¿quién eres tú? ¿Verdaderamente tú eres o no eres? Has venido diciendo 3 años que eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero tienes que demostrarlo. La tentación, y recuerden esto, les decía, es igual a la primera. ¿Ustedes recuerdan después del bautismo? Se abre el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Los teólogos, como alguna oportunidad lo he dicho acá, han dicho que si Jesús tuvo alguna duda de quién era Él, en ese momento quedó disipada completamente. Él en ese momento él dijo, soy el Hijo de Dios. Pero lo curioso es que ustedes leen el Evangelio y enseguida de eso dice que el Espíritu lo llevó al desierto y en el desierto Satanás lo agarró por su cuenta y le dice, bueno, pues empecemos a ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierta esas piedras en pan, haz esto y aquello. Es un desafío para demostrar quién eres tú. ¿Quién eres tú? Ahora, obviamente, si a Él, si a Jesús, con la seguridad que tenía de saber quién era, lo tentaron, imagínense a nosotros. Y a nosotros nos está tentando todo el tiempo, como vamos a ver ahora. Ese es un tema que a mí la verdad me apasiona, este de quién soy yo. Me impacta cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús en la pesca milagrosa y cae de rodillas postrado diciendo, ay de mí que soy hombre pecador. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y eso lo vamos a ver ahora. Porque a veces somos algo que creemos ser y finalmente usted no es eso que usted cree ser o lo que la gente dice que usted es. Entonces aquí vemos dos situaciones que le dicen, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Imagínense a alguien que está sufriendo, porque estaba sufriendo de dolor tenaz, que lo habían visto haciendo milagros que levantaba muertos, imagínense. Usted puede hacerlo, si usted hizo todos esos milagros y tiene todo ese poder, usted puede hacerlo, hágalo. Bájese de esa cruz, demuestre si realmente es el Hijo de Dios. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti. Interesante eso, ¿no? Jesús sacrificó todo para que nosotros creyéramos en Él. Y por eso esa tentación. Mire, listo, usted ha venido 3 años hablando para que creamos en usted, que es el Hijo de Dios. Si usted se baja de esa cruz, vamos a creer en usted. Imagínese la tentación. ¿En serio creerán en mí? Claro, obviamente Jesús no cae en ese juego, ¿no? Pero Él sacrificó todo para que nosotros creyéramos en Él. Por eso las palabras que le lanzan de desafío, con ironía y con sarcasmo, para mostrar quién era, esas pasan, ¿cierto? Él no las recibe. Ahora, una cosa sí es verdad, eso usted y yo lo sabemos, que si Jesús hubiera aceptado ese desafío y hubiera renunciado a la cruz, y hubiera bajado a la cruz, tampoco hubieran creído en él. ¿Seguro? No hubieran creído en él. Estos días reflexionábamos con alguien la resurrección de Lázaro. Increíble, usted. Yo no sé cómo reaccionaría usted ante la resurrección de alguien así. ¡Wow! ¿Y sabe qué es lo que sigue después de que ven a Lázaro resucitado? Muchos se pusieron contentos, pero había otros que, ¿sabe qué querían? No, hay que matar a Lázaro otra vez. Hay que eliminar a este y a Jesús también, a los dos, ¿cierto? Hay que eliminar la evidencia de que este sí hace esto. Increíble, ¿no? Ese es uno muy cerrado y muy trancado. Pero ahí Dios dice, después de esto, muchos creyeron, pero otros querían matar a Lázaro y a Jesús. Increíble, ¿no? Por eso yo creo que si Jesús hubiera aceptado el desafío de bajarse de la cruz, no hubieran creído en él. Seguro que no creerían en él. Entonces, lo interesante es que esa última tentación apunta a lo mismo de la primera. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Seguro que eso que has venido diciendo es cierto? Y obviamente la tentación tiene que ver con que si eres el Hijo de Dios, pues tendrás que demostrarlo, porque no estamos muy convencidos y tienes que dejarnos ver que efectivamente eres el Hijo de Dios. Como decía, eso fue lo mismo que le dijo Satanás en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, pues demuéstralo. Ahora, de paso, creo que lo mencioné aquí, porque es curioso que inmediatamente después del bautismo de Jesús, un momento de los más gloriosos que se relatan en la Biblia, que se abre el cielo, desciende el Espíritu en forma de paloma, ¿cierto? Y se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado. Después entonces en el desierto le dice el demonio, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y alguien decía, ¿y dónde escuchó Satanás eso? Pues en el bautismo de Jesús. Y entonces algunos dirán, no, momentico, ¿cómo así que Satanás está en esos servicios de poder y milagros? ¿Cómo le parece que sí? Y está ahí para escuchar a ver qué escucha y para ver dónde pone la cascarita. La gente me pregunta, bueno, dígame, pastor, yo estoy confundido, ¿cómo es esos servicios de milagros? ¿Ahí qué ocurre? ¿Eso es verdad eso? ¿Qué es teatro? Y que le digo, vea, hay ahí de todo. Hay ahí la presencia del Espíritu, hay puro teatro y también hay que dar espacio a que Satanás está ahí confundiendo a los demás. O sea que no coma entero, ore y discierna. Créanme, Satanás estuvo presente en el momento cumbre del bautismo de Jesús. Ahí escuchó él que se dijo, este es mi Hijo amado. Y entonces él lo lleva al desierto y dice, bueno, un momentico, venga a ver pues cómo es la cosa. A veces nosotros no comemos entero, y decimos, uy, no, es que mire, allá se hizo de todo esto, ¿cierto? Y todo eso es de Dios. Pues ahí hay de todo, les digo, de todo. De principio a fin, en la vida pública y ministerial de Jesús, fue tentado desde el comienzo. Y obviamente lo que buscaba Satanás era hacerlo dudar, ¿cierto? Él buscaba hacerlo dudar como busca hacernos dudar a nosotros todo el tiempo. ¿Usted verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que con ir al encuentro usted es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que con leer la Biblia usted es el Hijo de Dios? Y uno como que cuando deja rienda suelta a sus pensamientos, pues ahí está dando papaya, como dicen por ahí, y es peligrosísimo, ¿cierto? Lo interesante obviamente es que Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó Jesús? Sencillo, porque Jesús tenía claro quién era Él. Y por eso Él no da espacio para eso. Jesús tenía clarito quién era Él. Y por eso Él no cae, ¿no? Yo creo que eso mismo nos pasa a nosotros. Siempre viene de diferentes maneras el cuestionamiento acerca de quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? Por ejemplo, ahora, obviamente, parte del peregrinaje nuestro en la vida es eso, ¿quién soy yo? Desde que cayó el ser humano, anda buscando en quién basar su identidad. ¿Quién soy yo? No sabemos quiénes somos. Después de la caída, perdimos el rumbo y buscamos en qué poner nuestra identidad. Por ejemplo, después de que el hombre cae, en Génesis 3, el Señor le dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿cierto? ¿Y saben en qué se convirtió el hombre? En, como dice Marx, en un trabajador. ¿Y la identidad está en qué? En que yo soy trabajador. Entonces, por eso usted le pregunta, ¿quién es usted o qué es usted? Dice, soy médico, soy obrero, soy músico, soy ingeniero, ¿cierto? No, no, no, ¿qué hace usted? Dígame, ¿quién es usted? Y uno dice, bueno, ¿y cómo defino quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy, ¿qué digo? ¿Buena gente o mala gente? Y a veces no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. A la mujer le pasó lo mismo. Después de la caída, el Señor le dice, ya no te llamarás varona, que fuiste tomada del varón, sino que te llamarás Eva. ¿Qué quiere decir? Madre de todos los vivientes. Entonces, tu identidad ahora, ¿será qué? Ser madre. Entonces, como algunas señoras dicen, ¿cómo la conoce usted? Porque soy la mamá de y la mujer de. Esa es su identidad, imagínese. Perdone que le diga, pero eso es muy, muy triste. ¿O no? Ahora, no estoy diciendo que ser madre sea malo. O que sea, bueno, alguien dirá, bueno, de pronto esposa sí, pero no, tampoco sea tan malo, pues, no, depende, ¿no? Porque después le dice, dice en Génesis, dice, ahora te llamarás Eva y para completar, tu deseo será para tu marido. No, ahí quedaron completas. Completa. La mamá de y la mujer de. Ahora, déjeme decirle, eso no fue que fue castigo de Dios, eso fue consecuencia de la caída. Eso no fue que Dios, porque Dios creó a la mujer para que fuera compañera de él, ¿cierto? Pero eso sucedió. Entonces ya la identidad no está en Dios, sino que la identidad está puesta en lo que hacemos, que es ser trabajadores o ser madres o ser esposo o ser esposa. Esa es la identidad, ¿cierto? Y de ahí en adelante, ni qué decir, ¿cierto? Buscamos en qué poner la identidad, ¿no? En algo que nos defina, ¿qué somos? Los títulos, ¿cierto? Ya dijimos, los que me definen. Los apellidos también, hay culturas todavía donde el apellido, soy de ese apellido, ¿cierto? Y eso, apellido, así ya vaciado y pobre, sigue siendo el apellido, ¿no? El otro puede tener muchos poderes, mucho poder económico, pero si no tiene apellido es un vaciado, ¿cierto? Los apellidos nos definen. El abolengo y todo eso. Ni qué decir de la imagen, ¿no? ¿Quién eres tú? No, yo soy 90, 60, 90 o yo me parezco a fulano porque esos son los parámetros que nos pone la sociedad. Y las posesiones, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién te define a ti? Lo que tú tienes, ¿cierto? El carro, donde vives, ¿cierto? Yo que les comentaba, hay culturas, yo me acuerdo cuando vivíamos en Medellín, la gente, como decían por ahí, le mide el aceite a uno y le preguntaban dos cosas. ¿Dónde vives y dónde estudian tus hijos? Y ahí te planillaron, ¿cierto? Ya saben quién eres tú, ¿cierto? ¿Dónde vives y dónde estudian tus hijos? Y ya. Es la forma como nosotros, en nuestra cultura, definimos quiénes somos. Por eso es tan importante esto. Cuando le dicen a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Ahora, obviamente, eso ustedes lo saben como yo. Jesús no se iba ni por las posesiones porque no tenía nada. Él dijo, no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza, ¿no? Apellidos tampoco, ¿cierto? Imagen, pues dice Isaías 53, que cuando estaba en la cruz, dice, no había en él hermosura ni nada para desearlo. Quedó tan desfigurado que si alguien creía que la imagen de Jesús estaba puesta ahí, nada que ver, ahí no estaba tampoco, ¿cierto? Entonces son muchas cosas. Cuando descubrimos en Cristo quiénes somos, comenzamos la lucha por vencer la tentación del cuestionamiento y la duda. ¿Quién eres tú? ¿Quién define quién eres tú? Porque vuelvo y les digo, si a Jesús lo cuestionaron sobre quién era él, a nosotros nos van a cuestionar siempre. Y si usted alguna vez ha dudado, y no le digo que levante las manos porque creo que todos la levantaríamos en la duda, tranquilo, eso hace parte de la vida y de la tentación que tenemos que enfrentar. Si eres cristiano, nos preguntan, si eres hijo de Dios, dame una señal, demuéstramelo. ¿Cómo te lo demuestro? Con tu vida santa. Y claro, cuando uno de pronto va a la iglesia, es cristiano, trata de ser buen esposo, buen padre, ¿cierto? Pero como somos humanos y hay pecaditos en nosotros y equivocamos, dice, ¿y usted no es que es cristiano? Y usted no es cristiano. Y uno como que dice, uy, si no, y por allá una vez que le dice, ¿se da cuenta usted? ¿Y para qué vuelve por allá? Usted está, no ha sido nunca nada. Y uno se cree eso, ¿cierto? Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, esto es algo de lo triste y de lo más bajo en lo que hemos caído, ¿no? Demuéstramelo. ¿Y cómo te lo demuestro? Demuéstrame lo que tan próspero eres tú. Y déjeme decirle, si hay algo cotidiano hoy en día es eso, ¿no? ¿Cómo se conoce un cristiano? En lo que tiene. Mírame el carro que tengo parqueado allá, ¿cierto? Tú ya sabes que entonces soy un hijo elegido de Dios. ¿Tú no tienes un carro así? Tú no eres, yo creo que ni siquiera hijo de Dios eras, por ahí sobrino, si acaso, quizás nieto, pero hijo de Dios, no, Dios a un hijo no le da un carro de esos, perdóname. Eso es parte de lo que nos define a nosotros. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, demuéstramelo con tus palabras, con lo que haces. Ahora, eso es verdad que tiene que ser así. El problema, obviamente, es que a diferencia de Jesús, quien siendo el Hijo de Dios no pecó, obviamente tampoco dudó, el problema es que nosotros sí caemos en el juego, porque nosotros sí tenemos pecado, sí caemos muchas veces y dudamos muchas veces. Cuando no vivimos santamente, habrá alguien que nos hace sentir que estamos lejos de Dios. Cuando, y si es alguien cercano, de pronto por ahí dicen, ¿y usted para qué va al encuentro? ¿De qué le sirve eso? Y uno como que dice, uy, sí, ¿no? Caíste. La última tentación te fregó. Si no tienes lo que los demás tienen, pues no eres hijo de Dios porque tu padre te abandonó. Tanto que oras para que Dios te dé ese trabajo, esas posesiones, y no te las da. Dios, yo creo que Dios se olvidó de ti. Dios no te quiere. Como dice ahí, si Dios le quiere, que lo salve. Dice ahí, increíble, ¿no? Si Dios lo quiere, que le dé a usted lo que usted está deseando. Si no se lo da es porque Dios no lo quiere, seguro que no. Y caemos en el error de querer demostrar que sí somos hijos de Dios por lo que tenemos. Creo que, déjeme decirle otra vez esto, perdón, hago énfasis en esto. Lo más triste y lo más bajo que está viviendo la iglesia cristiana y el cristianismo a través de la historia lo estamos viviendo nosotros hoy en día, hoy, aquí, siglo XXI, y es querer demostrar que somos hijos de Dios por lo que tenemos. Eso es triste. Y es triste sencillamente porque si nosotros demostramos que somos hijos de Dios por lo que tenemos, Jesús solamente tenía los vestiditos que tenía y no más tenía. O sea que Jesús, grave, porque entonces, ¿cómo así que es hijo de Dios? Se nos olvida que somos hijos de Dios aunque pecamos. Porque Jesús dice, a usted, usted es hijo de Dios, pero usted peca. Y usted le dice, sí, pero tengo un Dios que me perdona. Ah, eso cambia, ¿no? Cuando yo me arrepiento, Él me recibe y me perdona. Somos hijos de Dios, aunque no tengamos cosas materiales. Somos hijos de Dios, porque a veces dirán, no, pero esos cristianos dicen que hijos de Dios, ¿y cómo pelean entre ellos? ¿Usted ha visto cómo pelean y hablan entre ellos? Sí, pero somos hijos de Dios igual, porque aunque nos peleamos unos con otros, nos perdonamos, nos amamos y nos reconciliamos. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque reconocemos nuestra condición y buscamos a Dios para que nos transforme. Usted es hijo de Dios, pero usted no es santo. Hombre, pues lógico, por eso es que busco a Dios para que me haga santo. Porque hay una, no, ah, no, es que los que son hijos de Dios son santos que no rompen un plato. Pues empezando que no va a encontrar ni uno, ¿cierto? Pero los que somos hijos de Dios reconocemos la condición y necesitamos de Dios y lo buscamos para que Él nos salve. Por eso estamos aquí. Perdonen que los diga así, no quiero ofender a nadie. Una mano de pecadores que reconoce que necesita que el Señor lo transforme. ¿O no? O si aquí hay alguno que no es así, díganos para prenderle estas velas que hay acá, porque usted merece que le prendamos velitas, ¿cierto? Todos los demás somos seres que reconocemos nuestra condición y venimos aquí porque necesitamos que Dios haga su obra y nos perfeccione día a día a cada uno de nosotros, ¿cierto? Así como a Jesús la tentación de cuestionar quiénes somos, déjenme decirles, y no es para desalentarlos, nos acompañará toda la vida. A Jesús lo acompañó desde el comienzo de su ministerio. Y curioso, cuando usted lee allá la tentación en el desierto, cuando le dice que convierta las piedras en pan y todo esto, y Jesús venció diciendo, escrito está, dice al final una partecita que dice, y apartándose de él, lo dejó por un tiempo. Eso quiere decir que después iba a seguir. Y aquí lo encontramos, a lo último, otra vez en la cruz. Y le dice otra vez, ¿tú eres el Hijo de Dios? Esa tentación nos va a acompañar hasta el último respiro de vida que tenemos. Seguro que estamos allá agonizando y todavía escuchamos una voz que dice, usted es el Hijo de Dios, ¿y por qué no le dieron unos años más de vida? Usted es el Hijo de Dios, ¿y por qué no lo sanó Dios de esa enfermedad? Obviamente, y usted sabe quién es, usted diría como vimos de Pablo hace 15 días, que dice, no, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tengo que irme, muchísimo mejor que seguir acá. Yo sé quién soy y sé para dónde voy, o sea que tranquilos por ese lado. Aunque queramos demostrarlo, la única señal válida de saber quiénes somos es la cruz de Cristo. Y eso lo sabía Jesús. Y hay muchos momentos en el Evangelio que le piden a Jesús, danos una señal. Y hay una parte donde Jesús dice, la única señal que verán es la de Jonás. Y se está refiriendo a que Jonás estuvo muerto en el pez y resucitó. Esa es la única señal que verán, le dice el Señor. Si usted ha dudado de quién es usted, no se preocupe. A Jesús también lo atacaron. Lo importante es que usted vaya creciendo y vaya sabiendo quién es usted. La última tentación apunta a nuestra identidad. ¿Quién soy yo? En segundo lugar, la última tentación se vence sencillamente creyendo lo que Dios dice que somos. No hay otra manera. La última tentación no se vence demostrando lo que usted tiene. La última tentación se vence solamente creyendo quién es usted. Y obviamente eso lo define Dios. ¿Quién es? Es lo que Dios dice que somos. Usted me ha escuchado varias veces. Para mí es claro en la vida esto, porque una cosa es lo que la gente dice que soy, lo que yo creo que soy, que está determinado por lo que la gente dice de mí. Y lo más importante en la vida es creer lo que Dios dice de mí. Cuando usted encuentra ese punto en su vida cambiará, porque usted vive en función de lo que Dios dice que es usted y no está viviendo en función de lo que la gente dice, ni siquiera en lo que usted cree que usted es. Jesús pudo mantenerse porque él creyó lo que escuchó de Dios. Recuerden ustedes, no lo leemos en Lucas 4, dice, cuando el Satanás lo tienta, le dice, escrito está, cada vez que le decía, haz esto, escrito está. Y obviamente, ya lo hemos dicho muchas veces, vamos a encontrar que lo que Dios dice de mí, que soy yo, lo encontramos en las Escrituras. Escrito está. Y obviamente en la cruz, en el momento de sufrimiento, de pasión, de dolor terrible por esos clavos que atravesaron sus manos, la lanza que atravesó su costado, Jesús tenía la convicción y la fortaleza espiritual para saber quién era Él. Él sabía y por eso pudo resistir hasta el tercer día y por eso pudo vencer la tentación. Podemos vencer la tentación creyendo lo que Dios dice que somos nosotros. Todo esto nos deja ver sencillamente que la forma como podemos nosotros resistir o vencer esa tentación de dudar quiénes somos es escuchando y aprendiendo lo que Dios dice que somos nosotros. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Obviamente, yo espero que aquí alguien esté convencido de que usted diga, yo quiero saber qué dice Dios de mí, quién soy yo, y entonces ando buscando un profeta que me diga, por favor. La única manera es lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Ahí está claro. Y lo digo porque hoy en día hay gente que sigue buscando un profeta que le adivine y dígame quién soy yo para Dios. Hombre, ¿no le sirve con esto? ¿No es suficiente para usted con esto? Y claro, seguro que van a encontrar un profeta, un demagogo, un charlatán que les pega y dice, ay, si este Dios, ¿dónde era? ¿Cierto? Y les metió cuento y los enganchó. Solo lo que Dios dice en su palabra de nosotros nos sostendrá en la tentación. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra que somos? Y aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué dice en la palabra que somos nosotros? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Que somos qué? Nación Santa, ¿qué más dice ahí? Pueblo adquirido, ¿qué más dice ahí? Real sacerdocio, ¿qué más dice? Somos escogidos, ¿cierto? ¿Qué más dice la palabra? Que somos comprados por sangre, no somos una ganga baratija, olvídese. Fuimos comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios, eso somos nosotros. Eso quiere decir que somos valiosos, ¿no? ¿Qué más dice que somos? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Coherederos con Cristo. ¿Qué más? Aquí como que están, ¿qué dicen por acá? ¿Somos qué? hechos a la imagen de Jesús. ¿Recuerdan que dice que somos su especial tesoro? ¿Que somos como la niña de los ojos de Dios? ¿Qué más dice? ¿Se acuerdan? Llenos de su gracia, ¿cierto? Somos amigos de Dios, sí, dice en Juan 15, ya no son mis siervos, sino son mis amigos, porque sabemos lo que el Señor dice. Eso somos. ¿Cómo lo sabemos nosotros? A través de lo que nos dice aquí. Si usted quiere saber quién es usted para Dios, quién es usted, cuál es su identidad, tendrá que aprenderlo a través de la palabra de Dios. Somos todo eso y mucho más, muchísimo más. Nosotros sabemos quiénes somos por lo que el Señor dice en su palabra que somos nosotros. Y cuando venga la tentación y le diga, seguro que usted es eso, usted podrá resistir porque usted sabe quién es. Pero si usted no ha leído la palabra, si usted no la ha memorizado, si no la ha estudiado, fácilmente lo convence y le dice, no, ¿sabe qué? Usted no es eso. Jesús afortunadamente sabía y nos enseña esto. Pero también Jesús estaba seguro de quién era porque tenía una relación estrecha con el Padre. Estrecha, cercana, ¿no? Él pasaba noches enteras orando. Se apartaba a lugares desiertos, lejos del ruido, para encontrarse con Dios. Y obviamente ahí nos lleva a pensar, bueno, ¿qué tanto dedico yo para tener tiempos de intimidad con Dios? Aquí cada mes tenemos, buscamos tener un ratico de intimidad, los primeros domingos de la mañana, ni dos horas son porque empezamos un poquitico tarde y terminamos rápido para estar acá. Pero además de eso, ¿qué hace usted? ¿Qué tiempo le dedica usted? ¿Qué tanto se aparta usted del ruido? ¿Qué tanto se va a lugares desiertos para tener una relación estrecha con Dios? Porque si no tenemos esa relación estrecha con Dios, no vamos a saber quiénes somos. Solamente teniendo ese tiempo con Dios, sabremos quiénes somos. Precisamente ahí, atrasito en su Biblia, cuando el Señor invita a orar a sus discípulos a Getsemaní, los encuentra durmiendo, dice en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra y la oración nos permiten conocer quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Y seguramente podremos resistir la tentación y venceremos la duda de saber quiénes somos. Recuerde esto, siempre vendrá la duda, siempre. Porque a veces uno duda, ¿cierto? Y uno dice, sí, yo como que no estoy muy convencido de eso. Mire, si a Jesús lo atacaron, nosotros obviamente no somos sin pecado como Jesús y nos van a atacar siempre. Claro, a veces quizás pensaba, la tentación no solamente es para decir, no, usted no es eso, sino es para decirnos, no, usted es más que eso. Y a veces llegamos a creer que somos la última Coca-Cola del desierto. No hay como yo. Como decía Martica Neves, decía, nos aterramos de lo buenos que somos, ¿no? No, mejor dicho, pues el Señor se ganó la lotería conmigo. Y uno como que se cree eso, ¿no? Soy santito, ¿cierto? Y a Satanás le gusta eso, llevarnos a esas cumbres y decir, tú eres lo máximo, no hay nadie como tú. Mira esa mano de pecadores que hay en el encuentro. Tú eres lo máximo, ¿cierto? Todos en una partida de brutos que no entienden la palabra, ¿cierto? A ti sí el Señor te llevó a las cumbres que te revela todo. Déjese subir allá, que cuando lo suelte, el porrazo es tan grande que no se puede levantar. Ya es así, ¿cierto? Como decíamos la otra vez, nos llenamos la cabeza de tanta cosa y creemos que somos más que los demás y sabemos tanto. Pero si no dejamos que eso que está aquí baje aquí, no hay nada que hacer. Igualmente, el estar juntos, caminar juntos, nuestra vida de aceptación, de amor, de comunión, de perdón, de reconciliación, que esperamos, experimentamos en la comunidad del cuerpo de Cristo, la comunidad de la iglesia, nos afirma la identidad de quiénes somos nosotros. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, eso somos nosotros. Recuerde esto, si a Jesús lo tentaron en esa última tentación, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, a nosotros también nos van a atacar de esa manera. Recordemos entonces, terminando, que la primera tentación dice que cuando Jesús terminó de soportar la tentación, Satanás lo dejó por un tiempo y la duda viene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y él persistirá y persistirá. Y lo triste es que hay algunos que en el camino dicen, ¿sabe que sí? Cuando viene y usted está emproblemado, en necesidad, y usted ora y Dios no responde, porque eso es parte de la soberanía de Dios. Le dice, no sabe que aquí no es el camino. Ese Dios que usted está buscando ahí en el encuentro, ese no es, vaya a otro lugar. Y uno dice, ¿sabe qué? Sí, tiró la playa, la toalla y se fregó usted. Porque le convencieron. La duda hace parte de la fe. Esa se afianza creyendo en lo que Dios dice, pero hay que leerla, estudiarla y aprenderla. Eso lo revela el Señor ahí, diariamente, ¿cierto? Es lo que nos alimenta la fe. Hay que buscar tiempos de intimidad con Dios para creer o tener la convicción de en quién está puesta nuestra identidad. ¿Quién es el que basa su identidad? ¿En qué está puesta su identidad? ¿En Dios o en otra cosa? Porque eso suele suceder. Y recuerde esto, la última tentación será hasta el último día, hasta el último respiro de vida que le quede, usted recibirá esa tentación. Y hay que prepararse y hay que resistir, ¿cierto? Porque de otra manera no podremos vencer. Mientras el equipo de alabanza viene, voy a pedirles que me acompañen a Romanos capítulo 8, para que leamos esto y nos alistamos para participar de la cena del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y que esta sea una oportunidad para que esta semana podamos afianzar lo que sabemos que somos, lo que el Señor dice que somos. Usted es no lo que usted cree que es, no es lo que la gente le ha dicho lo que usted es, no, ni que era lo mejor o que era lo peor. Usted es lo que Dios dice que es usted. Eso es lo que somos nosotros. Esa es la esencia de la vida. Somos lo que Dios dice que somos. Y usted tiene que buscarlo ahí para entender quién es usted. ¿Quién es usted para Él? Y cuando usted lee, como mencionaba por allá alguien, que Él dio la sangre de su Hijo por usted y por mí, uno dice, ¿todo eso valgo para Dios? Todo eso vale usted para Dios. Todo eso. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no hay recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, somos herederos y coherederos con Cristo, eso es. Pero si vieron lo que sigue después, ¿por qué predicamos mucho de esto? Sí, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, pídale toda la riqueza a Dios. Pero no olvida que dice, sí, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento y le da gracias a Dios por lo que usted es para Él? Piense en lo que usted pensó que era para Dios. Ahora, yo no sé si aquí hay alguien que de pronto esté pensando que no, que usted es una basura, que usted no vale nada. Creo que no, pero si hubiera alguien así, crea y diga, Señor, yo creo que yo valgo. Y yo valgo porque tú pagaste un precio muy alto por mí. Quizás aquí hay alguien que tiene algún recuerdo en su vida que usted no vale nada porque lo abandonaron sus padres. Recuerde que la palabra dice que si tu padre y tu madre te dejara, el Señor con esto te recogerá. Que si se olvidó la que te dio a luz, como dice la palabra del Señor, el Señor te lleva esculpido en la palma de su mano. Eso, todo eso y mucho más, eres tú para Él. Quizás aquí hay alguien que se sienta que es fracasado y diga, sí, yo soy un fracasado. No, usted no lo es. Recuerde que la palabra dice que somos vencedores en Cristo, que estamos sentados a la diestra del Padre. Dele gracias a Dios por un momento por lo que usted es. Porque usted es hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice el Evangelio, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si usted ha creído y ha recibido a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Si hubiera esta mañana alguien que no ha recibido a Jesucristo, que no ha creído en Él, pero quiere creer en Él, dígale al Señor, Señor, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero creer en Él porque quiero ser hijo tuyo. Quiero que tú me llames como un hijo tuyo. Señor, qué verdad tan grande. Seremos tentados hasta el último día para dudar. Señor, si a Jesús lo tentaron desde el comienzo de su ministerio, nosotros desde nuestra creación fuimos atacados. Pero nosotros creemos que somos, Señor, lo que tú dices que somos. Gracias, Señor. Señor, mira a cada uno de nosotros y convéncenos de quiénes somos. Y en esta mañana que celebramos y recordamos tu victoria en la cruz, recordamos la única señal válida para saber quiénes somos. Somos pecadores que hemos sido perdonados, restaurados. Somos limpios, Señor, del pecado por la sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Gracias, Señor, por tanta verdad. Por una verdad tan grande y tan sublime. Perdónanos cuando basamos nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que poseemos, porque lo que es importante es lo que tú dices que somos para ti, Señor.